Recién, Gustavo, decías lo importante que fue el planteo que le hizo Vélez a River en el partido de ayer, lo bien que le jugó tácticamente, estratégicamente, más allá del rendimiento individual de algunos futbolistas. Para mí le ganó en los 90 minutos, tácticamente le ganó del minuto 0 al minuto 93 que se jugó. Uno se pregunta a veces, uno intenta meterse, imaginarse, ¿cómo debe ser justamente la charla técnica antes de jugar un partido tan importante, antes de jugar en la cancha de River, antes de jugar con un equipo que viene a ser campeón en el torneo pasado? ¿Qué se dice en ese momento previo? ¿Cómo se le habla a los jugadores? Pregúntaselo. Hugo Tocali, ¿cómo fue la charla técnica previa al compromiso de ayer ante River? ¿Cómo va? Buenas noches, Hugo. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Ya veníamos charlando desde el día anterior. Fui hablando con la defensa primero, después con los volantes y después con los delanteros, y después la charla de ir antes del partido fue muy cortita, fue 15 minutos, porque hablé en general cuando ya sabía la formación de River, pero ya el equipo lo había dado el día anterior, y hablé de las pelotas paradas y de lo que significa estos partidos cuando... mira, el partido anterior que nosotros tuvimos con River, que jugamos en cancha nuestra, creo que jugamos un partido muy bien también, pero nos descuidamos en 10, 15 minutos y nos podían... Me hicieron dos goles y nos podían haber hecho cuatro goles. Y esas fueron las cosas que le fui diciendo a los jugadores, que había que jugar con una atención máxima a estos partidos, y realmente lo llevaron. Esto es un mérito muy grande de los jugadores, de haber... de plantarse en la cancha como se plantaron, y realmente de ser inteligente y aprovechar los espacios cuando tenían que atacar, cuando tenían que defender. Me parece que es muy, muy, pero muy valorable lo de los jugadores, ¿no? Hugo, no sos de recalcar mucho, ¿no? Por lo que decía, fue una charla corta, porque ya lo habías hablado en la semana, seguramente, todo lo que querías. No sos de sobrecargarlo en conceptos previo al partido. No, porque lo único que hago es el día anterior a la práctica, que tampoco no pudimos hacer mucho, porque vos te imaginas que habíamos jugado el domingo, y el martes, antes de ir al entrenamiento, le puse que dura 10 minutos. El partido con San Lorenzo, que jugó de local, todo lo que hizo, había hecho River en ataque, todo lo que había hecho en defensa, le mostré eso para que ellos sepan, le marqué por dónde se mueve uno, se mueve el otro, y después empecé a hablar con las diferentes líneas, ¿no? Uh-huh. Hugo, tenés en Emiliano Papa, que bueno, casualmente fue, a nuestro entender, la figura en el partido de ayer, en todos los diarios, en los suplementos, incluso coinciden en el gran rendimiento de Emiliano Papa. Tenés más que un lateral, un volante por izquierda, porque él ofició mucho tiempo en central, jugando en esa función, y conoce ese callejón prácticamente con total profundidad, ¿no? Sí, más de todo ayer, ¿no? Yo quería que ayer en Emiliano quería que marque a Rosales, y como sé que Rosales lo sigue también al marcador de punta, quería que lo lleve al área 18 rival, ¿no? Claro. Y lo cumplió bien, la verdad que lo cumplió muy bien. Está, por eso cuando yo tengo a Lima, que realmente también ha rendido mucho los otros 6 meses, pero en Emiliano veo un jugador que prácticamente en muchos momentos es un volante, ¿no? Claro. Con respecto a la parte anímica, que es tan importante en el fútbol, después de un partido como este, a los jugadores hay que hablarles más que antes del partido, porque digo, a veces después de ganar un partido tan importante ante River en el Monumental, es como que alguno puede relajarse, y es todo lo contrario, ahora es cuando hay que concentrarse más. Sí, sin duda que nosotros los argentinos somos así. Ya esto lo hablaba mucho en la selección con los jugadores de la selección, tanto sea con los juveniles como la mayor. De que estos momentos es cuando más concentración que tenés que tener, porque primero que te van a mirar con otros ojos porque le ganaste a River, porque lograste un resultado importante, y entonces que van por ahí a querer ganar, porque sin duda que ganarle ahora este partido, que Rosario viene de visitante a la cancha de Vélez, es un partido para nosotros muy clave, y si nosotros no estamos con los ojitos bien abiertos y enchufados los 90 minutos como estuvimos ayer, nos pueden sacar un resultado que para nosotros sería muy importante ganarlo, y si ellos nos sacan un resultado diferente, es realmente para ellos muy, nosotros ya subimos para seguir en carrera, ¿no? Hugo, Gustavo D'Alessio lo saluda, buenas noches. Hola, Gustavo, ¿cómo te va? Y Vélez, después de este triunfo, esperando el partido de local, usted... después del triunfo ayer contundente en River, no en el marcador, pero sí, reitero, en la parte táctica. ¿Este Vélez está para campeonar? Sin entrar en una promesa falsa, pero porque hay mucho plantel juvenil y hay equipos ya formados, como puede ser de San Lorenzo, puede ser Boca. ¿Este Vélez para qué está, Hugo? No, este Vélez está, y yo sigo insistiendo en los momentos que se decía, bueno, que por ahí la continuidad de tocar y los primeros tres partidos. Yo decía que Vélez lo estaba jugando bien los partidos, menos el segundo tiempo con Argentino Junior, que recibimos 4 goles. Lo estábamos jugando bien, nos faltaba concretar en gol las oportunidades que nosotros teníamos, pero el equipo jugaba, él trataba bien la pelota, tenía una entrega muy importante los jugadores, y nos faltaba el momento justo de definir por una cosa o por la otra, no se podía definir. Si nosotros seguimos jugando de esta forma, estamos para pelear, para después lograr lo otro, te tienen que acompañar un montón de cosas, ¿no? Pero pues, en este momento, si nosotros seguimos de esta forma y podemos concretar las opciones de goles, porque Vélez siempre ha tenido en los partidos 4, 5, 6 situaciones de goles, concretar algunas de ellas, y bueno, estamos para estar ahí en lo que queremos, estar ahí arriba y después ver al final. Ahora, Hugo, ¿cómo le ganaste la pulseada, no? Porque cuando los resultados no aparecían, eras la imagen también de la tranquilidad, es decir, nunca perdiste la línea, y el mensaje que emitías era tranquilo, que en algún momento va a aparecer el camino del triunfo. Tranquilo que va a aparecer, y lo que, Andrés, lo que más yo dije el semestre pasado y dije ahora, de que yo en Vélez estoy para hacer un trabajo al cual hablé con los dirigentes, y yo no voy a salir de esa línea de trabajo. Vélez no puede gastar 7 millones de dólares como nos pidieron por Salcedo en el primer momento que se fue a buscar. Vélez tiene que hacer un trabajo un poquitito de hormiga, tiene unas instalaciones para el trabajo de juveniles, para el trabajo de inferiores, realmente muy importante. Entonces Vélez tiene que trabajar con todo eso y traer lo que puede pagar Vélez, y lo que está haciendo, pagando, no le debe a los jugadores absolutamente nada, el cuerpo técnico tampoco, y entonces ese me parece que es el Vélez que uno quiere para el futuro. Ahora, bueno, no sé si lo podrá lograr Toscali, pero la intención mía en mis proyectos son siempre esa forma de trabajar y no desesperarme ante los momentos difíciles, de estar tranquilo, de no enloquecerme. Hugo, apelo a su experiencia frente a planteles, bueno, la selección juveniles, selección mayor, Vélez, lo que le ha pasado a colegas, y sin meterlo en familias ajenas, ¿no? En equipos ajenos. ¿Por qué siempre el fusible, o la pregunta es, ¿cuándo va a dejar de ser el técnico el fusible? Puntualmente, Cencini, hablábamos antes de entrar al aire con usted, no merecía irse de Estudiantes de la manera que se va, van 6 fechas, estaba con un plantel rico. Reitero, no le quiero ponerle el compromiso que me opine de un plantel que el cual usted no está al frente, pero puntualmente, ¿por qué el técnico siempre el fusible? ¿Por qué la falta de respaldo de dirigentes? ¿Por qué el público es tan impaciente siempre con el técnico? Y sí, acá los 22, 25, 30 jugadores no se pueden ir cuando las cosas van mal, es eso, pero Por eso digo yo que yo, gracias a Dios, los dirigentes, cuando estos tres, los tres primeros partidos no se ganaban, no me dijeron absolutamente nada, vinieron a hablar conmigo para respaldar todo el trabajo, de seguir trabajando. Yo digo que, esto lo repetí tantas veces ya, que si no hay proyecto serio a futuro, se hace a veces muy difícil. Y yo realmente lo de Cencini, que no sé cómo fue, me sorprendió muchísimo. No sé cómo fue, no digo que la culpa del club, que la culpa de los jugadores, que la culpa de Cencini, no puedo opinar de eso, pero que sin duda me duele, porque los 6 meses de Cencini del año pasado realmente fueron muy buenos, están clasificados para seguir jugando la Copa, tiene un montón de cosas, y que pasen estas cosas, y sí, sin duda que le duele que a un colega le pase eso. Ahora, en cuanto a la política, seguir, Vélez, Boca, son los ejemplos que algunas instituciones tienen que seguir en cuanto al trabajo de inferiores, a la continuidad, si bien en Boca han cambiado técnicos también, como en Vélez, pero es como que siguen el mismo camino, ¿no? Yo digo que más allá que quien sea el técnico, yo digo que yo no estoy hablando que Vélez tiene que seguir Tocali, no, yo estoy hablando que Vélez tiene un proyecto y tiene un estilo y una forma, y que lo tiene que seguir de esa forma para el futuro del club, ¿no? Y me parece que lo ha hecho Boca también, y ha pasado Bianchi, y ha pasado Isquia en este momento, y todos llevan la misma forma y el mismo trabajo. Y eso es lo que me parece que es lo que tienen que hacer los clubes acá, porque es muy difícil comprar 10, 12 jugadores todos los años y poder... Que esos jugadores puedan rendir de la forma que quieren los técnicos y por qué lo compran. Hugo hablaba anteriormente de seguir concentrados, de mantener a todos los jugadores más concentrados que antes, y bueno, de esta manera lo están cumpliendo, incluso ahora mismo, ¿no? Usted estaba ya en la concentración, exactamente. Sí, estoy en la concentración y ahora también empiezan a llegar los jugadores así a cenar y después ya estar acá y estar hasta el partido de Rosario Central. Por eso le agradecemos esta gentileza y este tiempo que comparte con Radio Punto, con AM830. Así que muchísimas gracias y bueno, lo mejor de acá en más, y a seguir por esta senda. Gracias, Andrés, un abrazo grande y mucha suerte para ustedes también. Chao. Ha sido Hugo Tocali en el micrófono de Radio Punto de AM830 compartiendo esta charla técnica con ustedes.